Sentirse como el que nunca llegó, ni a las afueras de los circos, ni al trono del Señor. Sentirse como al principio de un camino, no me arrepiento de haber intoxicado a mis ídolos. Por favor, aumenta la velocidad. Cuando cierres los ojos, entenderás. Por favor, aumenta la velocidad. Cuando cierres los ojos, entenderás. El cielo sentado en mi pecho, salir y volver a llegar a un mundo muerto, sin norte, sin guía y en paz. Cierre.